shoot the tech. I just told you I'd watch out the tech. I pick up the bloke that did it. The fucking bloke that did it, I did it. And the homicide have picked up the guy, right? We've even got the murder weapon. The carriage. 410 shotgun. Thank you. in the balcony. There it is. The mice. They would never answer. Except for fun. Chase for the rabbits, must go return.

entrar. Era algo de su carne, hasta lograr el verdadero apoyo de la naturaleza. Hasta que se encontró en sí mismo como algo real en el sistema. Porque tuvimos que funcionar dentro de él como algo real de la naturaleza. Y no su libertad, pues se le fue negada. A través de lo que ha quedado de él, estar entero hasta llegar a ese momento. Solamente la libertad del cielo es que la pudo obtener. Y es que hay algún espacio allá. Thank you. más bien que todo resultó producto de su cuerpo a través de su soledad. Jamás se distinguió hombre de su cuerpo o cuerpo de su mente, y de su mente y cuerpo jamás lo creó. Salvo por no caer a tierra, aunque se sabe que nunca lo tuvo, y de ahí jamás él, pues no se trataba de lo suyo. Autodisciplina. Estoy aprendiendo a mecanizar mi pensamiento como la mentira del sistema que supo controlar toda la histeria de una flor llamada Veñusco. Dentro de ella, la purificación del ser como marca real de lo que más pudo suceder a través de tan largos capullos en flor. De una marca, pues de la más traicionera y viciosa Spirit of Vatican. Cerveza de carne, como la salud de lo escondido, jamás incluiré su corrupción, pues estaba dentro de ella, en el verdadero sentido industrial. Reptil, jamás he encontrado la botella de algo masoquista que lo mantuvo real. Dentro de él, de su espíritu, hasta que la revolución caiga en la revolución de él. Él jamás supo de la revolución, por lo que contiene la Coca-Cola a través de su revolución. Al carajo, pues dentro de él, es que pudo otra cosa más que la serpiente oculta a través del oculto. Solamente el Che sabrá empañar el espíritu que dentro de él. Se tocó a sí mismo, visto a través del equilibrio del espejo, a un hombre entero, aunque a su alrededor toda la industria fuera de él, y tuvo que manejar sus tiempos, porque él había desaparecido, y solamente un ojo es que diferencia todo lo que nunca hubo de él. Similares, pues la comunicación del espacio nos lleva a conocer a quienes nunca hubiésemos encontrado, y el universo al fin se ha encontrado como un hombre en un paréntesis dentro de él, a través de la ley real de lo que nunca se encontró a sí mismo. vez que todos esos tíos los conocí como alguien que se toca su carne, ya palpable por la tierra, aunque nunca supo quién era él, hasta que encontró el principio. Yo caí en el mundo como nadie cae, y luego su carne. To work with them.